No le busques cara al sonido, es sonido. Estamos más allá, yo más allá del ruido. No es algo espiritual, es material sin contenido. Que hace del vacío un frío que calienta al personal, personal. Fuera de lugar como han amado retrato. La incompetencia en la miseria carnal, total. Todo queda dentro del relato, un extracto de la vivencia en este orinal. Os mato a todos, pisando cuellos, metiendo codo. La puta destrucción y barrio el sucio es mi apodo. Traje la mierda que más huele para tu inodoro. Y ahora tus muchas son las zorras que me hacen coros. Es por supuesto un mensaje de paz, sí. La muerte dulce como escape de gas. Jodiendo al incapaz y haciéndolo viejo. Otra puta dejada que sueña que me lo dejo. Si tiro de ti hacia atrás, vas hacia adelante. ¿Qué puedo decir? Yo no soy tu interrogante. Soy un espacio vacío en este puto renglón. Han hecho pa' atrás mi currículum, está en el decatlón. Me quedé en el tablón, con manchas en la cabeza. Mijail Gorbachev, petas y cerveza. Hoy me desperté sintiendo una certeza. Pero se me fue, en medio de todo el follón. Vuelvo a la esquina de la ruina personal. Al dolor por dolor, al amor animal. A sangrar en un papel lo que no está escrito. A levantar el mito con un grito en la instrumental. ¿Cuántos eran grandes y ahora ni se nombran? Cerca de la luz, más larga es tu sombra. Aprendí de los maestros, defendí sus restos. Entendí de qué va esto y lo que somos para el resto nada. Vaya gente de mierda, no necesito a nadie. Abre las piernas y el dinero haciendo la calle. Que estás perdiendo fuelle, te convertí en boyer. Soy yo la voz molesta que suena en el puto player. Soy el mejor porque traje el tronaje. Y así me lo pagáis, sabotaje. ¿Qué puto cliché puede tener un hipster si no pertenecer a un club de payasos tristes? Ya pensando en una fracción.